A ver al Traico y a Meta Guacha esta noche, señoras y señores, en el escenario. Esto se llama Cumbia Chapa y suena en vivo. Arranca el show. Va. Bien arriba. Buenas noches, Escobro. ¿Cómo está la danza Salta esta noche? Quiero ver a todos los cubieros de Salta haciendo palma, palma, palma, palma. Arrepiéndome, aunque me cueste el corazón. Robar es un pecado y yo robé como nunca jamás lo imaginé. No me arrepiento, soy ladrón y estar adentro es un bajón. Robar es un pecado y yo robé como nunca jamás lo imaginé. Después de cerrar la reja, mi cabeza se da vuelta y quisiera estar afuera con todo. Y entre fuego y tiroteo, irme remontando el fierro. Yo no puedo arrepentirme, soy ladrón. No me arrepiento, soy ladrón, aunque me cueste el corazón. Robar es un pecado y yo robé como nunca jamás me imaginé. ¡Le quiero ser de policía! ¡Hey! Después de cerrar la puerta, mi cabeza se da vuelta y quisiera estar afuera con todo. Y entre fuego y tiroteo, irme remontando el fierro. Yo no puedo arrepentirme, no me arrepiento, soy ladrón, aunque me cueste el corazón. Robar es un pecado y yo robé como nunca jamás tu imaginé. ¡Y la palmita! ¡Y la palmas arriba! ¡Y la, y la, y la, y la! ¡Y las palmas arriba, la palmita, que no veo los borrachos, la borracha! Ahora sí, a ver que se muera todo el cobro, para que se lo vayan aprendiendo. Mi amigo. La Vagancia haciendo palma, el pasaje barrio 25 de mayo, ahí la Revela haciendo el aguante. Villa Primavera, para el Fortín de Villa Primavera. Mira ahí. Para Rafa, loco, con mucho cariño, amigazo. Hermano. Los cumbieros y la cumbiera que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano. Los cumbieros y la cumbiera que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano. Y hacemos palmas. Palmas. esto es así. Y hacemos palma, palma, palmas arriba los que no son policías. Palma. Como no hay moneda ni una llavida, encima llueve y me quedo en casa. Pone una cumbia colombianita que la acompaña el ruido de la casa. ¡Y las palmas arriba! ¡Iba! ¡Iba! ¡Iba! ¡Iba! ¡Iba! ¡Iba! ¡Iba! ¡Y lo canta la balsa bien fuerte y bonito! ¡Sígueme la negra! ¡Estamos completos! Arriba y seco. Si viene la negra, estamos completos. Cerveza y vino. Si viene la negra, estamos completos. Cuidito a llamar. Cigarrillo y sexo. Suena más. Y la palmita. Y dice Beta Guacha. Gracias, potro, amigo. Las llantas en el suelo, las manos para el cielo, todos, todos. Chito. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. Y ahora sí, el que no salta es cheto puto. Recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ron y vino para olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. ¡Y la palmita, guachín! ¡Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y todo santo nos dice que vuelve a ver amor! ¡Fuerte, cobro, cae! ¡Devuélveme el amor! ¡Devuélveme los besos! ¡Eso que mentira. Me la aguante, el potro no vale, por siempre confía en nosotros, potro amigo, mándame una birra, puede ser. Bueno, que sea. Pero anda, un potro. Para. Rafa, un saludo para Rafa, mi amigo ahí, Rafael Ríos, este es para vos, amigo. Todas las manitos para arriba, los enamorados esta noche. Dice. Anoche me propuse olvidarte y dejarte quererte. Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. ¿Y ahora quién nos salta? El que nos salta más cornudo que Juanpi. Quererte. Me cuesta tanto creer que no podré lograr. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida. Que tus ojos se vieron a mí, que por ellos veía. Tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche. Y se me va la vida. ¡Y las palmitas arriba! ¡Y las palmas arriba, y arriba, y arriba! ¡Bueno! ¡Y aquí se va por ti! ¡Te recordaré! ¡Te recordaré! ¡Por ti me diré! Que seas feliz, te recordaré mi amor, siempre junto a mí. Te recordaré mi amor, siempre junto a mí. Fuerte el aplauso, nos escucha el cobro, dale, dale, dale. Sigue sonando en vivo el show de Metaguacha. Y el que no salta maneja el patrullero. El que nos salta, el que nos salta es policía. Calor, hoy ya se está sintiendo la baranda alcohol. Calor, que calor, calor, que calor, calor. Ya se está sintiendo la baranda alcohol. Bailando la cumbia, chupamos cerveza. El olor a chivo de todo se pega. La negra seduce, mostrando las tetas, los negros al balón. Calor, que calor, calor, que calor. Ya se está sintiendo la baranda alcohol. Calor, que calor, calor, que calor. Ya se está sintiendo la baranda alcohol. Ahora sí, el que nos salta se la come bien doblada. toque. Mi mujer no quiere que la toque. Y yo estoy por reventar. Y yo estoy por reventar. Quiere que la toque, mi mujer no quiere que la toque, y yo estoy por reventar, y yo estoy por reventar. Te enseñé a quererte, a valorarte, a no perder. De eso me arrepiento, pues hoy te vas. Se viene el disco. ¿Cómo hago para explicarle al corazón? Tu aura siempre tuvo un solo amor. Es esa estrella que a él lo conquistó. Ya no es un caso. ¡Y las palmas arriba! Nunca imaginé que tus ojos me enseñaran. Nunca imaginé que tus caricias me enseñaran a volar. Nunca imaginé que tus besos me enseñaran a querer. Y lo que menos imaginé. Qué cosa, cobro, qué cosa traigo, dice. Es que tu olvido me enseñará a llorar. ¡Una más! ¡No podemos más! Contentísimo estar por acá. Gracias a toda la vagancia. Que termine bien la noche, Potro. Gracias por confiar en nosotros siempre, amigo. Y Aguato. Rubén, para Rubén acá, señor Aguato. La llanta se ve en el suelo, las manos para el cielo, todo, todo, todo, la manito para arriba. Himno nacional de la cumbia villera. Dice, ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed. En la esquina la vacancia me dice que está mezcladito, pero me pegó tan duro. ¿Cómo quedó la vacancia? Ay, estoy re loco, re loco, ¿cómo? ¡Usted! Gracias de todo corazón, gracias por el aguante de tantos años. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. ¡Pero guata! ¡Fuerte el aplauso! Hacemos uno más, otro, uno más, uno más, uno más, hacemos potro, uno más hago potro. Vamos, dale guachín, uno más. Y la partida viene arriba, va, viva. Y así nos vamos para que bailen un rato, y les controlen la noche. No llegó nunca la cerveza, potro. Los muchachos se detienen, viñas van, viñas vienen, los muchachos se detienen. Todo puede ser por algún billete. Víctor Galinde, Carlos Monzón, Picolino, Loche, Horacio.